Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz, Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, es viernes y estos cuerpos trabajadores lo saben. Bienvenidos a Contigo Puebla, estamos muy contentos de recibirlos en esta emisión del viernes 31 de octubre del año 2014. Terminamos el onceavo mes del año, comenzamos el número 10 del año, y comenzamos ya los dos últimos meses, los últimos 60 días, 62 días, 61 días que tiene este 2014, así que con muchísimo gusto y con muchas ganas para cerrar bien esta etapa. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en esta revista informativa, en la cual le estaremos presentando temas de su interés, por ejemplo, el anuncio de la 13ª marcha del orgullo gay aquí en Puebla, que se celebrará el 7 y 8 de noviembre, además con una semana cultural, y tendremos aquí con nosotros a los representantes del Comité Orgullo que están organizando esta protesta, esta marcha, esta celebración de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero aquí en la ciudad de Puebla, en una de las manifestaciones de este tipo, creo yo, más importantes del país. También vamos a presentarles, ayer hubo una protesta sui generis desde mi punto de vista, porque regularmente el gremio de los carteros no sale a las calles a demandar o a denunciar sus condiciones laborales. Pues bueno, este viejo oficio de los carteros, que de alguna u otra forma ha sufrido una merma por las nuevas tecnologías como el internet, pues ayer salieron a protestar y demandan, hay un asunto laboral que está pendiente con un pago de sus salarios. Así que también vamos a tener aquí su voz y vamos a tratar otros temas. Vamos a tener la opinión del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, con una opinión precisamente sobre la historia y lo que nuestra realidad, los pasajes antiguos, lo que el pasado nos va dejando en nuestra sociedad y lo que tenemos que aprender de ello. Gracias por acompañarnos y gracias también por estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter estoy conectado en este momento en mi cuenta personal, @LuisFerSoto, y en la cuenta oficial del programa, @ContigoPuebla. En Facebook, en el perfil Contigo Puebla, ahí puede encontrar el podcast con la última emisión del día. Y también nos puede enviar un correo electrónico a contigopueblaradio@gmail.com. Teléfonos en cabina aquí en ABC Radio, 242-1280 y 232-7238, para que nos llame. También nos puede ver y escuchar por internet a través de www.abcradiopuebla.com.mx. Dicho lo anterior, ¿qué les parece cuando son las 10 de la mañana con 2 minutos si nos vamos a hacer un recorrido por la información local? Puebla. El gobierno estatal confirmó que se detectaron en Puebla propiedades del alcalde con licencia del municipio de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, quien es señalado por la Procuraduría General de la República como autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin dar mayores detalles sobre los bienes que podría tener Abarca Velázquez en territorio poblano, el gobernador Rafael Moreno Valle informó que su administración revisó el tema y entregó toda la información correspondiente al gobierno federal. Explicó que esta revisión se hizo desde hace algún tiempo y toda la información, repito, fue entregado al gobierno de la República. Explicó Moreno Valle al ser cuestionado sobre las acciones que emprende su gobierno para evitar que el perredista, hoy prófugo de la justicia, busque refugiarse en Puebla. El miércoles pasado, el secretario de gobierno del vecino estado de Tlaxcala, Ernesto Ordóñez Carrera, afirmó que iniciaron una investigación para verificar a través del registro público de la propiedad si el ex edil de Iguala, relacionado con el cártel de los Guerreros Unidos, también cuenta con propiedades en Tlaxcala. En este sentido, el gobernador de Puebla evitó profundizar en los pormenores del rastreo que llevó a cabo su gobierno o de las instancias estatales que emprendieron la investigación. Hace algunos días, algunos medios de comunicación de Puebla especularon sobre la presencia de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda en el fraccionamiento residencial Lomas de Angelópolis, donde también ocurrió un operativo de la Marina y supuestamente dos personas, una pareja, fueron detenidas en un departamento de lujo de Lomas de Angelópolis. Sin embargo, hasta ahora no se sabe nada de la presencia de los prófugos. Tampoco fue confirmada esta información por autoridades locales o federales. Milenio informa que en Puebla la matrícula escolar de nivel superior es de 180 mil estudiantes. De ellos, alrededor del 17%, es decir, unos 30.600 estudiantes se encuentran endeudados. En promedio, cada estudiante poblano debe 7.600 pesos. De acuerdo con el estudio denominado Hábitos de Ahorro entre Universitarios de Puebla, realizado por la Facultad de Mercadotecnia de la UPAEP, el 40% de los 180 mil estudiantes en nivel superior en Puebla que tienen una deuda con préstamo, tienen algún préstamo con amigos, el 40%, el 39% pidió algún monto a familiares y el 14% enfrentan a deudas con alguna institución bancaria y el 4% con una casa de empeño. Este estudio realizado durante el mes de octubre señala que los estudiantes con las deudas más altas alcanzan hasta los 40 mil pesos. Sin embargo, la mayor parte de los estudiantes en Puebla debe pagar 7 mil pesos en diferentes lapsos. En sesión plenaria, los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobaron el proyecto de presupuesto 2015 por un monto de 241.762.000 pesos, de los cuales serán destinados a los gastos de los partidos políticos 188.489.000 pesos solamente para el 2015. Este anteproyecto de gastos, aprobado por unanimidad, será enviado al Congreso del Estado para que los diputados locales lo avalen. El nuevo presupuesto que solicitó el Instituto Electoral del Estado para su funcionamiento y los partidos rebasa en más de 100 millones el ejercido este 2014 y que es de 102 millones apenas. 55 millones de pesos fueron destinados simplemente al financiamiento de los partidos, pero ahora, para el 2015, que es año de elecciones federales, pues van a tener más del doble. De acuerdo con lo que explicó el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, Miguel David Jiménez, el incremento en